Very good morning. Welcome to today's version of The Mix. I think this is the 17th mix. Robin never told me, and Robin's not here today. My name is Jerry Lefevre. The Mix is a mixture of languages, chat, guests, music and more. And my presenters today are Nuria Roch Casares and Mick Easton. And a welcome appearance, Ignacio Romero. Nacho. Oh, got the surname. Are you allowed? Ignacio Romero. Okay. That's right. Okay. Yes, that's okay. Yeah, I think you can bring your microphone down a bit. I think you've been, you know, you're being a bit high level. He's trying to keep his posture. Okay. Where are we? I can't remember what I'm doing. Estamos aquí en Ondas Yaisa 98.9, en el programa de Mix, una mezcla de invitados, gossip, noticias, información y formación. Puedes llamarnos a través de 722-205-425. Estamos aquí de nuevo. Bueno, creo que es el programa 17, pero bueno, como Robin no está aquí y nuestra compañera Sara está tumbada. Yo no sé si alguien está encima, pero bueno, dijo que está malita. We should have a register, shouldn't we? We should have a register of, mark the register who's missing. No, I just said our dear Sarah's not here today. No. We don't know if she's flat on her back or somebody on her, or just sick. Steady on that. No, bless her heart. For her to literally not come here today, she's really got to be bad. So get well soon, darling. There you go. She might be listening. Maybe. Oh, yeah, baby. So that word gossip, does it translate into Spanish? Yeah, it's the same. We say gossip. I mentioned news, views and gossip to Miguel yesterday, and you went, ¿qué? Gossip? What's qué gossip? Gossip? No, yeah. Gossip it's is... Cotilleos. Cotilleos. Okay. Mm-hmm. Yeah, that's so that's a different one. So we're going to have a mix, yes, literally a mixed programme today. We are. News, views and gossip. So today's guests are going to be... We've got two guests, actually. We have... Nereida Cañado. Benjamín Perdomo. And these are two candidates for the elections that we have coming up on the 24th of May. And one is going for Parliament. Cabildo. And the other one's Parliament. So that's it. So one's going up and one's going round the corner. Well, we're going to go through the parliamentary system here. That's the voting. Right. We're going to do that as well. So someone's going to explain that. Because you're the only one voting, aren't you? I am the only one voting because you lot never voted, and I will be voting. Yo nunca he votado en mi vida y creo que nunca va a votar. Tengo demasiada conciencia para estar consciente para de votar. Mi voto, para votar. Vamos a intentar cambiarte esa idea. Uy. Si mi madre, que es súper política y estaba muy metido en el mundo político. ¿Superpolítica? Sí. En Londres y no me ha convertido ya, convencido, uff, verá. Nuria, pero nunca dicen nunca. Toda tu familia está muy metida en política. Sí, total. Pero no solo tu madre, sí, tu hermano también. Mi hermano también, y mi hermano era super fan de Margaret Thatcher. Sin comentario. So, Jerry, Mike, you're going to do our news, aren't you, you're today? Going to do news, because Robin comes up with news, and you've got plenty printed off. I've got some, yeah. Have you got up at 4 o'clock this morning or something? Well, it was easy, that. Yeah. Oh, well, okay, the first one is quite interesting, actually. Well, it may not be for some people, but the Cabildo have announced plans for a new super two-lane highway from Arrecife to Playa Blanca. And it seems it's to couple in with the new road. The new road. Yeah, that it is a complete farce. With the 50, the new 50 kilometre an hour. No. You mean the one that winds and bends and goes up and down and the speed varies? Yep, from the Calero roundabout. No, it's not. Yeah, from the Calero roundabout. To the Femmes roundabout, yeah. Yesterday I was coming back from Arrecife and you go into Teche and you go on one roundabout and it says 40. And then literally 10 metres says 80. I put my foot down, never got anywhere near 80 until at least 30 metres. It's because you got that beetle, that's the problem. Oh, meow, meow. It's an all singing, all dancing beetle now. Yeah. Estamos hablando de supuestamente iba a Cabildo a puesto de día de hacer una carretera de dos carriles de Arrecife a hasta Playa Blanca. Hasta la rotonda, ¿no? Hasta la rotonda, sí. Pero ahora con los nuevos vías ciclistas de 50 que ahora para ir a Potalcámono, venir aquí a Playa Blanca, te pondrás otros 6 minutos en el trayecto, que de verdad yo no entiendo. Yo pago mis impuestos del coche, yo pago para estar en la carretera, y la ciclista que viene aquí no paga nada. Supongo que lo ideal sería que tuvieran su propio carril. Claro. Supuestamente, pero vamos a ver, debería ser como lo hacen otros países. Tienes un impuesto turístico, como los hoteles lo cobra Dubai, yo cada vez que voy a Dubai o Estados Unidos me cobra una tarifa diaria de turística. Y eso debería ser, si la gente viene aquí, mucha gente que ahora estamos hoy mismo en el volcán, dentro de un par de semanas el Ayoman, que están muchos ciclistas en carreteras, que impida a nosotros, no puede hacer nada ni alentamiento si ellos está bloqueando la carretera. Ellos necesitan pagar un impuesto turístico para usar nuestras carreteras. Yo creo que la pregunta exactamente me gustaría que la contestara Benjamín, que es el representante para el Cabildo del Partido Ciudadanos, Benjamín Perdomo, y que tiene una idea clara sobre el tema. Yo no creo que haya que ponerle un impuesto a los turistas por venir aquí, porque al final eso lo que hace es poner una especie de aranceles y poner trabas para que vengan, y esa no es la idea que nosotros tenemos para desarrollar el turismo. Sí es cierto que tenemos que convivir ambos, es decir, no puede ser que la carretera desde Yaiza hasta Playa Blanca o hasta Macher, en este caso, haya solo un carril y que no haya espacio para los turistas. Yo creo que vivimos de los turistas, es decir, Lanzarote, nuestro pilar fundamental económico es el turismo y hay que apoyarlo y entenderlo. El turismo deportivo es un turismo que deja muchísimo dinero para la isla y que nos repercute directamente. Entonces, creo que tenemos que ser capaces de tratar de agilizar la gente que va en coche y darle prioridad al turista que viene en bicicleta, que no hay que olvidarse que ese turista que viene en bicicleta o que viene a hacer deporte siempre está acompañado de una familia que genera mucho dinero cuando viene a la isla. Es decir, yo hago triatlón y cuando yo, por ejemplo, cuando me voy a Las Palmas, cuando me voy a Tenerife a competir, no solo voy yo, va mi novia, va a lo mejor va su hermana. Entonces hay mucha gente que mueve ese tipo de deporte y tenemos que fomentar estas dos cosas, estas yo dos sinergias. Yo te recuerdo hasta un cierto punto, pero eso sé que pasa siempre en esta isla y otros lugares, que surge un montón de ideas buenas, pero no tenemos infraestructura en sitio para celebrarlo. Yo trabajo con Club La Santa en todos los eventos. Además, nuestro MIC es en los kayaks y todo ahí. Y entiende, pero vamos a ver, yo entiendo que no puede ser un impuesto turístico, pero si este bicis está utilizando nuestro carril y ahora bajando hasta 50 kilómetros por hora, esto afecta a mí por ellos o por ustedes que practican triatlón. Ustedes no pagan ningún impuesto para usar estas carreteras, pero los conductores sí. Directamente no pagamos un impuesto, pero yo, al igual que tú, pues pago las tasas correspondientes que al ayuntamiento. Al cabildo y demás. Igualmente, el turista que viene y usa el coche de alquiler tampoco paga el impuesto, ¿no? Efectivamente. Cuando una turista viene para alquilar un coche, está pagando los seguros relativos para usar en nuestras carreteras y cubrir ellos mismos. Claro, yo también pago mi seguro por salir quizás en carretera. Quizás por vuestro coche, pero quizás dime, Nacho. No, digo que quizás la solución sería hacer alguna inversión en infraestructura en las principales carreteras de la isla y hacer un carril bici por seguridad de los ciclistas. Total, pero no supuestamente el cabildo tiene esto en posición para hacerlo. Hacía poco cubrimos eso, que salía en noticia que nuestro presidente Pedro Sanginés han puesto la idea de crear carriles de bici. Pues se le habrá ocurrido hace dos días, porque hasta el momento yo llevo ya casi 20 años en la isla y no se ha hecho nada de eso. We're talking about the bicycle lanes. Our guest here is also a triathlete and he travels and competes in other races. He believes that putting a tourism tax on people is not effective because we live from tourism. Yes. And that could put some people off necessarily. But what I'm trying to explain is that if these bikers are affecting my, it does, it affects my time to work, it creates more time, these new laws of 50 kilometers an hour puts an extra 60 minutes or more on my day. And if there are bikers on the road, even more so. So they're trying to find a way, and as Nacho rightly said, you know, for the last 20 years, we get more races being formed and being created on this island, but we do not have the infrastructure in place to have those races in the first place. No, and if they'd stick to the cycle lanes instead of blocking the actual road itself, it would make life a lot easier. I think it's because the cycle lanes are not good enough. They're not maintained. All the gravel from the road goes onto the side. They need a road sweeper to sort that out. Because if you're a cycling mate and you don't, you know, these days, it is rough. Yes, I know. And it's also safer because, with all due respect, a lot of people do not respect the 1 meter law. That's true. And they go very fast. And if you're right on the edge of your cycle lane, you just topple over. Yeah. Talking about fast. Or what's the other thing fast? Me. What about the speed limit? Yeah, woe down, Jonah Falcon. What about the new speed limit on the, or rather the speed limit on the new Circumvallation? That's very low, isn't it? Which one? Which part? All of it. All of it. It's 70, I think, is the maximum. Yeah. But the new one, you mean the new one that they've built, rebuilt. The Auto Vista. Restarted, redirected, recreated. It's 70 and 19. 70 and 19, oh, yeah. Where is it 90? Yes, there is in Circunvalación. One part of the road is 19. Which part? Yeah. ¿Qué parte es? 100, 200 meters. No. From Arrecife to Costa de Guise. It's 90 kilometers per hour. So that's where you can get your hair dried then, Mick, on that part. Arrecife to Costa de Guise. Yeah. Coming back to about the roads in the island, you must think that the roads don't have, I don't know how is the word in English, arcén. Yeah. The roads here don't have, and the island is very windy. Yeah. And it's dangerous. We just said that it's now. Dangerous for the bicycles, and that's right. If you are in a hurry, you go with rushing, and you don't have time. You block with a group of cyclists. But we're told to respect the cyclists, but they don't respect the drivers. It's because I have been on the roads many times, and I'm always, always respectful that they're cyclists. And I always look before I overtake. They don't look, and they just pull out. Donk. About three times now, I have nearly lost my car or control of the car because they're in a group of two or three in a pack, and they decide to pull out without looking. And then it's my fault. And then I get flipped the finger or whatever other sign in their language. And I think, my goodness, I was the one that was making sure I kept their distance. And they just pull out. Can I say? No. Puedes hablar en español que te lo traduce. Claro, Nuria lo traduce todo estupendamente. Sí. Vale. Pero hablas muy bien en inglés. Dani, vamos a llegar a un punto intermedio entre lo que tú opinas del carril bici y cómo están las carreteras. Nosotros lo que proponemos es llevar a cabo ese carril bici que es tan necesario. Tú te imaginas desde Playa Blanca hasta Femé, hay un extraordinario carril bici a mano derecha. Y no hay ningún problema. ¿Te imaginas llevarlo a cabo en toda la isla? Sí. Eso es viable y no es caro. Sí. Eso no es caro. Lo que sí es caro es gastarse un ¿Qué dineral... es caro? Es los senos que el cabildo hace en los varios restaurantes, a marisco y todo. Efectivamente. Mira, una de las propuestas que nosotros ya vamos a llevar a cabo es que sea un cabildo transparente y que todas las cuentas y todo lo que sucede en el cabildo sea publicado. Es decir... Si ¿Cómo debería ser? Si este bolígrafo vale un euro, ¿vale? Es un bolígrafo que cuesta... Yo creo que Jerry pagó mucho más por eso. Bueno, pero... Jerry, that cost you more than 1 euro, didn't it? Para el cabildo es you un... You stole it. It's got my name on it, isn't it? Para el cabildo tiene que ser un bolígrafo de un euro con su factura publicada. No es un bolígrafo de un euro en gastos varios. No, todo tiene que estar así. Es decir, un euro con su factura y publicada para que todo el mundo Benjamin pueda acceder. Is correct. Basically, what they're saying is that the cabildo currently are very transparent with their bills or billing. They just put various items, and they have to be more specific in anything. Even us, myself as a taxpayer, I cannot put down expenses, various items. I have to specify my new shoes, my new handbag, my trip, my haircut. You, as a taxpayer, chocolate. As a ciudadano, my chocolate, of course, thank you. I have to specify, otherwise Hacienda will say, excuse me, can you clarify this? Yet the cabildo don't have to. What do you think, Jerry? I mean, they should be accountable. It should be more transparent and it accountable, should be accountable, but they don't do that. No. So what I need to... do we have another piece of news, Mick? Yeah, sure. Moving on. You've got loads of it. Come on. Okay. Papagayo campsite is going to reopen this summer. Are you going to get naked, are you? Again. Yeah. They're expanding it's getting 230. Hot in here. Take off. Sorry, it's difficult. It's very difficult. They're expanding. Oh, I can't do it now. they're expanding it to 230 places on there now, €7 a night. But will they do the road up with all the extra money they're getting in? Probably not. Estamos hablando de acabar ampliar y abrir el campamento de Papagayo y cobrando 7 euros por noche. Pero que preguntaba Miki es que la infraestructura, volvemos a lo mismo, de la carretera, el acceso y todo, o la tema de limpieza, los baños y todo, ¿ya está en posición? What's next? Realmente yo desconozco ahora mismo cómo es el estado ahora de las instalaciones de Papagayo, porque sabemos de sobra que desde el Cabildo, con las prisas por la precampaña electoral que hay, se dedican a inaugurar sitios y realmente no saben y no son conscientes de lo que realmente está pasando en ese sitio. Pero no solo el Cabildo, todos los partidos todos los partidos en general. Nosotros, pues lo que sí hacemos es no prometer esas grandes promesas de que llegan las elecciones, sino ver realmente qué es lo que está ocurriendo. Con respecto a Papagayo, hay que mantener esa esencia que tiene Papagayo, que es de un lugar virgen para que todo el turista pueda acceder a él. Eso sí, las carreteras habrán que adecentarlas. Pero supuestamente se han ampliado, ¿significa que han ampliado o arreglado? No, lo que van a hacer es utilizar las instalaciones que ya hay y volverlas a poner en funcionamiento, nada más. He's not very clear or understanding exactly what is happening in Papagayo, but he says obviously we have to. Well, it wasn't suitable, was it? They needed to upgrade it, and there was nothing there at all, I think. So they've got to have some sort of standard. The issue's always been toilets, the cleaning. And showers. The cleaning. Yeah. No, they've had toilets and showers. They've always had time. Toilets and showers, yeah. So I don't know. Electric? It's because Jerry goes down with a bucket. He goes with the two buckets, pee and poo. Oh, no. Pepe. Because obviously they've got to have electric. Yeah, I think to charge things, charge. Maybe so. Yeah. Jerry, people do function without mobile phones. No, it's charging the caravan up with electric. Yeah, they have and generators the TV and things. That sort of stuff. I know, but let's come into the real age. Caravan. It's supposed to be camping. Camping. Mm. Well, you can have or tents glamping, there. Or glamping. They're cheaper. Or glamping. What anyway, else have we got? Okay, Mick, hurry up. Oh, okay. Flamingo Beach. The tender went out for the sunbeds and cleaning contracts and disabled racks. Racks? Yeah. Okay, I've got it on the brain this morning. Disabled racks? Thank you. Disabled racks? It went out at 644,000 initially, and surprise, surprise, they've got no takers, but it's gone down just this week to 322,000, and they've still got no takers for it. No. You can't make a lot out of Jerry, a sunbed, can you? No, I can't, you know. It's a crazy amount of money. That's a job. It is. That's true. Let's play a song before we get on to the next thing, okay? You like this, don't you? Because it's hot in here. So hot. Time to flash them. Off. I've done that. You're listening to Mix on 98.9. My name is Jerry Lefevre with Nuria Roch Casares, Mick Easton, Ignacio Romero, and our guests Nereida Cañado, Benjamín Perdomo. There you go. That's it then. That's we can it. All go home. We can go home now. Yeah, we can go and join Sarah. Yes, Sarah's not very well. Thing. If you want, and we're missing Robin actually doing his crazy falling apart being, laughing. Yeah, and you know, with the losing camera it. And filling out the forms and that sort of thing. Yeah, as there he said, go. Put the camera right up into my face. He hasn't. He said, "I'll leave the camera so you can do it." Well, he hasn't left the camera, so there well, you go. Listen, he has his daughter and son-in-law here. He so enjoying that. Mm. Bienvenido al programa de Mix. Estamos aquí de nuevo en Ondas Jazz 98.9. Puede conectar con nosotros a través de Skype, Lanzarote Mix, y de nuestra página web, lanzaremix.com. Tenemos varios invitados aquí y continuamos hablando de político, exactamente, y tenemos dos candidatos aquí con nosotros esta mañana. Y a Nereida, que está a mi lado, que ahora está preparando por ser candidato al Parlamento. Y también, bueno, me encanta cómo pronuncia su nombre en español, Benjamín. Benji, así de que es candidato para Cabildo. Correct. Y estamos hablando de temas de derechos ciudadanos, expatrios, inmigrantes, de votar. Porque claro, mucha gente creo que guiris como yo no tenemos derecho a votar, pero el sistema aquí es un poquito retrasado, mi punto de vista. Sí, la verdad que ya tenían que haberse inscrito en el censo de electoral para residentes extranjeros, que se llama exactamente. La fecha tope era el 31 de diciembre y creo que hasta el 14 o 15 de enero para países con acuerdo bilateral. No les ha dado tiempo a enterarse realmente. Muchos meses pronto. De diferencia en relación con la fecha de las elecciones, ¿no? Que realmente, pero el problema yo creo que está en que no se tiene conciencia de la necesidad de votar, también porque quizás los grupos políticos hasta ahora es lo que nos han ido, cuando nos preguntan por el voto y cuando se preocupan por nosotros, por el votante, también por el nacional, es cuando quedan dos meses para las elecciones. Entonces realmente se hace todo muy a la carrera, incluido esto, ¿no? Realmente se debe estar informando durante todo el tiempo y el ciudadano tiene que tener sus derechos y se tiene que escuchar su voz en los cuatro años de legislatura, no solamente en los dos o tres meses. Sí, pero antes. Tú sabes aquí la ley de mañana. Todo mañana. It is very soon here, the right for us as foreigners to vote. We have to vote or register our vote before. For the people that are registered then. So when I get my ballot paper or my form or something through the post, I can then go down to Yates or wherever it is, the polling station, and then what will be, as an external person, you know, I'm not a Spanish resident, well, I'm not a Spanish by birth, how many people can I vote for in the electoral system? Am I voting also for the Cabildo, the local council, and for the mayor, or what? Who am I going to be voting for? Jerry, claro, como es la primera vez que está votando aquí, solo los ayuntamientos, me parece. Only your local town hall you have the right to vote for, Jerry. So your local will of course be Jaisa. And you'll be voting for Christmas lights. Yeah, there's no Christmas lights in Casitas de Fermes. And hell. But yeah. No, technically, it is a bit of... it's a big shame, to be honest, because, of course, Benjamin won't be able to convince me to vote because I can't register. No. But, you know, it is a bit early in the game. I know, as Nadia says, we have 4 years to present or to fill in the paperwork. Right. But a lot of people with other things just think... not last minute, but, you know, 31st of December, it is a little bit early in the game, considering, as we know with our programme, exactly. We're getting We can do guests. It in 3 weeks, 2 weeks, and we have to take 6 months in Spain because it's a bit slow. Well, slow. It's the admin, you know. It is admin. And you register, and then it got to go to one department to agree with it, then the other department's got to pass it to another department to stamp it with the entrada, and then another one has to look at it and view it. Then they have to put you on... It's a little bit of a... It's not a monkey-see-monkey-do's operation here. A what? Lots of bureaucracy. Don't ask me what that was, naturally. Some sort of... Bureaucracy or democracy? Bureaucracy. Bureaucracy. Right. So, but is it good money when she gets a job? Jerry está obsesionado, prepárate, disculpe el antemano. Pero Jerry siempre quiere saber dos cosas. Tu edad... Bueno, tres. Tu edad, el estado civil y cuánto gana. ¿El estado civil de Benjamín? Sí. Jerry, eso es novedoso, eso. Sí, no. I said you always have this thing where you have to know how much they earn, how much they're going to earn, if they're married or not, if they want to be, and what their age is. Yeah, I know, but I wouldn't ask this lady her age. Oh, no vas a preguntar a la dama su edad, pero él normalmente es muy así. Puede ser que no es un detalle británico, ¿eh? She's very young, though, isn't she? Yes, she's very young. Thank you, but I'm 37. Okay. Oh, is that a good age for politics? I think so. At least it's the moment I feel... How long you've been strong in politics? To do it. No, I've never been in politics before now. So what do you do now for a job? I teach at the University School of Tourism. Oh, right. And okay. Also in Tahiti, is that? Yes, yes. And also I run my own company of management of buildings, of community of owners. Oh, yes. And in Arrecife, well, I have all around the aula and a few. And, no, I always said, no, I'm never going to be in politics because they do whatever they want to do, but nothing for the citizens at the end. No, and no, they're all corrupt. Yes, all. Yes, that was the idea. But when Ciudadanos, a friend of mine told me Ciudadanos is in the island, I had already heard Albert Rivera in the national statement. And they were going to be different. Yes, and I start reading what they propose. No, they're always Jerry, nice people. Everybody has good intentions. Yes. At the point. I always believe everybody has a good heart and good intentions. And then whatever happens, it's like... circumstances change. It's like, for example, buying a car, Jerry. My car looks beautiful on the outside, on the inside. But then you buy it from me and then take it up the road and then all the panels start lighting up and all the sensors. So structurally, it looks great. It looks good, but it's not quite. Not quite. So yeah, but in this case, we don't try to sell the car for the outside appearance, but for the inside. No, what I'm saying is that you have good intentions. Everybody has good intentions to change. Yes. But when you get into sit in the seat... and see what has happened. But you must think, Nuria. But also, Podemos are saying the same thing. We are going to be wonderful people. Podemos. Yeah. Sorry. Podemos is... yes, there are new political parties with similar intentions, not at the beginning. But the best I can say about my party, because this is my party to citizens. It's your party, is, yes, it's my party. And I study, it's my party. You can see the kind of people we have inside. So. It's like the song, no? It's my party, cry if you want. No? Yeah. We'll play that in a minute. All the people who is in the health chapters of the list for the... young people like Benjamin Perdomo, young people. Yeah, but Nereida. How old is he? And this is the first time it's the first time that they are in politicians. This is no one of us comes from another party. The only thing for me that I think is fantastic, and through this media outlet that we have, meeting people like yourselves, is the fact that now there is a wider scope. There is not going to be the big majorities that there were before. There is not going to be the big sort of control. And this I same in the UK. It's going to be what they call rainbow politics. That's it, rainbow politics. I like that. Voy a hablar un poquito en Inglaterra está hablando de que ahora mismo va a ser el político de arcoíris, porque va a ser de todos los colorines colorados. Porque antes era siempre, yo recuerdo en mi juventud, siempre había tres partidos, ¿no? Y ahora está más destruido así, más conocido, igual que en Lanzarote. Cuando yo llegué a la isla, era siempre el equipo de Dimas, con Becerra y Armas, y luego era lo más para allá y eso. Y ahora que estoy notando, a través de estar aquí en el radio, prensa, redes sociales y todo, que está más diversa. Y eso para mí es súper importante, porque da oportunidad de... Yo, lo que estaban hablando, yo, es decir, a mí la verdad que un poco, en cierta medida, me entristece escuchar a gente decir, pues, es decir, todos los políticos tienen buenas intenciones hasta que llegan y se corrompen. Yo creo que esto, para mí, o desde nuestro punto de vista, es decir, se explica muy sencillo. Todos los partidos políticos que han habido, es decir, Partido Popular, Coalición Canaria y PSOE, ¿qué ha pasado? Han manipulado demasiado. Y cuando vas a la justicia lo ves, es decir, todos están implicados en demasiadas historias a las que no voy a meterme en profundidad. Entonces, claro, cuando viene alguien joven, capaz y con intención de querer cambiar las cosas, siempre hay, como decía Adam Smith, una mano invisible, ¿no?, que manipula las cosas. Sin embargo, nosotros no decimos que tenemos la varita mágica para solucionar todo. Ojalá. Pero no te olvides de una cosa, nosotros no debemos favores. Nuestra mochila está vacía. Entonces, a nosotros no nos va a temblar el pulso para tener que publicar las cuentas. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Se publican y punto. Y si usted, es decir, nosotros no vamos a pactar, nosotros no estamos aquí para hacer un intercambio de sillas, como hasta la fecha ha habido. Tanto en el Cabildo de Lanzarote como en el Parlamento de Canarias, estaremos encantados de estar en la oposición. No va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiera hablar con nosotros tendrá que tener una cosa muy clara, que las cuentas tienen que ser públicas. Y pública es que tengas que ver todas las facturas, todo, absolutamente todo. A mí me gustaría preguntarle al presidente del Cabildo cuánto pagó por los abogados de la Cueva de los Verdes, por ejemplo. Me gustaría saberlo. Eso es él viene pronto a nuestro programa, entonces pues, por nos favor, llamamos. No, te llamo. Claro, y así, y lo puede hacerlo, o sea, genial. Será perfecto. Jerry, as we know, we've got Pedro Sanginés coming to the Cabildo. President Cabildo will be in our program soon, yes, before the elections. So what we need to do is set up a phone call with Benjamin and Pedro, because he wants to ask a question regarding the Green Caves. Right. Because it hasn't been published or publicly published about how much was paid the lawyers for the Green Cave issue and everything. Because, you know, Aria claimed back X That's amount right. of money and everything. No, we will do that. We will call you when Pedro is here. Why not? At the end of the day, people do call into the program, and it's important that people ask questions. He's open to it. I see Adam Simmons has just got back to us very quickly. Yes. I've just happened to see some messages coming through on our message system, which I don't normally look at, would you believe? Don't ask. And Adam says... dare I suggest that replacing the LZ2, I think this is what we were talking about earlier, yes, replacing right. the LZ2 would be throwing money down the toilet. There you go. And also he says 80 kilometres for most of the LZ3, 70 kilometres per hour from the LZ20 towards Arasifi. There's no 90 kilometres, he doesn't think. No, what Benjamin said, the 90 kilometres is Arasifi to Costa Teguise. Right. That's where the 90 is. Okay. Hope you're still copying that, Adam. You can send me a message on this system just to confirm that you're actually listening. You're listening to The Mix on 98.9 on the Shiesa, 722-205-425. Also, we're on Skype, Lanzarote Mix. Lanzarote Mix on Skype. The PC is ready to take your call. Oh, sorry, Mick. Oh, he says, what's he say? Your stream has just gone foot. Has it? I don't Our know why that is. I'll sort that out. Foot. I'll sort that out. It will come back, I'm sure. Right. Should we play a tune? Yes. Yeah, I'll tell you what, we'll play something that we mentioned just now. Oh. Y bienvenido a Mix, donde we se ocurre un poquito de todo y Jerry se está poniendo estrés. Oh, talking, too much. Aquí estamos en Ondas Jazz 98.9. Off air, estamos siguiendo con la conversación y debate, que eso es muy importante y quiere que Benjamín siga así, porque yo creo que, como aclarado, hacía muy poco tuvimos el primer ministro de Inglaterra aquí en nuestra isla, quedando en una casa hotel rural en el islote. No pedía ninguna ayuda de policía aquí, ni seguridad, ni nada. Bueno, Nacho lo puede decir que no. Creo que no, vamos. No, nada. Trajo muy poca seguridad para un primer ministro, un primer presidente de un país y sobre todo el tamaño del Reino Unido. Y además con sus hijos, su mujer. Sí, vino con la familia y solo dos policías. En realidad es muy poca escolta para... Pero bueno, demostró... Y no pidió mucha... que hizo Zapatero de tirar la playa en Arieta... Para no. uso exclusivo no. A su familia. Para él que se metió buceara, ¿no? La mujer, a Famara, sí. Y todo eso. Sí. Yo estoy de acuerdo también. Y pagó todo desde su bolsillo, con sus ganancias, su sueldo. A mí me parece chapó. Yo creo que es que poder, eso es un ejemplo de humildad y de sencillez. Y que hemos hablado anteriormente era que aquí en día de hoy, hacía años... Y había muchos acuerdos, ¿no? De rasca la espalda. Yo rasco lo tuyo y se rasca lo mío. Y aquí hay un par de familias que dominaba. Yo creo que Benjamín o Nereida podrían decir, hablar, porque es que aquí ha habido la misma gente, lleva años y años en política, cambiando el color, las siglas, van saltando uno a otro, pero es la misma gente durante años y años. Yo ya resido en la isla desde hace casi 20 años. Y bueno, ellos son de aquí, ellos se van. Y es que te encuentras las mismas caras. Y no son la misma cara, no. Que hoy está con esa persona y mañana pacta con otra persona. Yo no quiero, es decir, mira, Ciudadanos dice una cosa, que es que realmente me importa muy poco lo que hagan los demás, ¿vale? Es decir, yo no me voy a fijar en ellos, ni los voy a criticar, ni voy a decir, es decir, cosas que por mi boca podrían salir de forma fácil y gratuita, ¿no? Es decir, nosotros lo que decimos es... Para entrar en Ciudadanos, fíjate, para entrar en Ciudadanos, para yo presentarme a presidente del Cabildo, yo tengo que ser elegido en primaria y me tienen que votar. Es decir, a mí nadie me dijo a dedo qué puesto iba a ocupar, sino tuve que ser elegido en primaria, tuve que dar un pequeño... Es decir, las ideas maestras de lo que yo quería hacer y luego ser elegido. Después de haber sido elegido, tuve que ser ratificado por la central, por Barcelona. Y además de eso, tuve que ser investigado. Ciudadanos contrató con una empresa de Barcelona de investigación y a mí se me investigó cuál es mi experiencia, qué pasado político tendría, si tenía, y dónde he estado metido. Es decir, y te puede sorprender. ¿Pero es algo que siempre han hecho o sí, es algo siempre, que...? Siempre hemos hecho. Y la gente nos pregunta... ¿Y por qué tenemos las personas que tenemos si han hecho estos...? No. El partido político Ciudadano. Y ahora la gente me pregunta... eso es muy fuerte, ¿no? Que te investiguen. Y yo suelto el gancho y digo, ¿tú te imaginas que Coalición Canaria, que el Partido Popular, que el Partido Socialista, que el PIL hubiese hecho eso? Claro. Se hubiesen acabado muchos de los problemas. Y voy a preguntarte, Nereida, una pregunta a ambos. ¿Y por qué los Ciudadanos? ¿Por qué no Podemos? ¿Por qué no otro partido? ¿Por qué cómo es tu primer... paso en el mundo político, ¿por qué ha juntado con este partido? Porque coincidimos, por lo menos en mi caso, coincido con el ideario que ellos planteaban y con la forma de ser, ¿no? Yo lo que había hasta ahora es que no, es más, yo apagaba la tele cuando empezaban las noticias, no veía ya los telediarios, más porque era siempre lo mismo, o sea, acostarte o estar escuchando noticias sobre corrupción, sobre lo que decíamos antes, están las mismas personas en distintos partidos políticos. Yo ahora vuelvo a poner la tele por la noche para ver cómo va un poco la política local y siguen estando los mismos, solo que han cambiado de sigla. Entonces, eso realmente a mí no me interesaba, como creo que no le interesaba a la gran mayoría de los ciudadanos, ¿no? Hasta que aparece un partido que sí. When you put on the TV or look on the news, everything is about corruption, or this one did this to that person, and this one has taken this, and this one has done that. And she says the reason why she chose this political party and not all the others that are out there is because she could affiliate or sort of connect herself with this group of people. Who are not corrupt. That are not corrupt. No. Sí, por lo menos además se nos hace firmar, antes estaba hablando Benjamín sobre cómo se nos elige, cómo se nos investiga y demás, se nos hace incluso firmar una carta ética. Nosotros antes de presentarnos tenemos que comprometernos con esos valores y decir, bueno, en el caso de que estemos imputados, por ejemplo... How long has the party been formed? ¿Cuánto tiempo lleva formados? En Lanzarote, tres meses. En Lanzarote llevamos unos tres meses. Por eso exactamente, por el tema de votaciones... de que extranjeros debería hasta el 31 de diciembre, ¿no? Sí, eso son cosas que desde nuestro punto de vista se tendrían que cambiar para hacer que sea más democrático el sistema español, que ya lo es, ¿no? Pero que sea, que dé ese más. Paso más, ese giro de tuerca que le hace falta. Porque calidad. You know what, they've only been going for 3 months here in Lanzarote, so, you know, if any of us wanted to have registered for a vote or wanted to join, we could not do so now. That's ridiculous, isn't it? Totally. When are the elections? The elections are 24th, day after Ironman. Won't affect you, Mick, because, you know, you're not registered. No, I can't register, that's it. Or I didn't register, rather. No, you're too slow. Yes. Yeah, too slow and totally. But we have another guest that's just walked into our studio. Right. Yeah, we're going to get him on soon. A fantastic author, resides here in Lanzarote, and actually works alongside our guest in LA. As well. Yes, and if you allow me, I would like to be with him because I couldn't be in the presentation of his book. Of course. The other day I was in Madrid with Ciudadanos and I couldn't accompany him. No. I have it on my bedroom also. No, it's a very good book, La Venganza de la Espiga. Very good. So very soon we're going to have Oscar here on our program with us. We're going to play musical chairs, aren't we? We're going to play musical chairs in a bit, but I want Benjamin to have a last word, so to speak, or anything he wants to say to us. ¿Quiere decirlo? ¿Y estás invitado aquí si quiere volver a otro momento o más cercano a las elecciones? Benjamin, estás súper bienvenido. Muchísimas gracias por invitarnos, acogernos y espero estar en otra ocasión para seguir detallando las medidas que nosotros queremos llevar a cabo de ciudadanos en Lanzarote. Pero sí me gustaría que todo el mundo se quedara con esa idea de que Ciudadanos va a ser pública todas las cuentas y vamos a querer que el Cabildo sea un éxito en transparencia, en eficacia y en gestión. What he wants to say is that his political party want to have everything out there laid out in full. Open party. Totally open party, everything published, everything declared, and everything public knowledge. The headphones match his T-shirt, have you noticed? Dijo, ¿has notado que tu casquito se te pega bien con la camiseta? Thanks. And the color. Yeah. And what does he do for a living? ¿Y qué hace? ¿Qué dedicas? Bueno, yo tengo dos trabajos. Yo trabajo... Te dijo, va a preguntar eso. Tú lo sabes cómo quiere. I want to know if they're in the real world. You know, do they know the price of bread? Dijo, you know, no, es eso. Como pasa en Inglaterra, es una pregunta que suele preguntar, que muchos de los políticos no saben cuánto es un litro de leche ni cuánto vale una vara de pan. Por eso que hace una prueba con usted. Lo sé perfectamente. Voy al supermercado, de hecho. Bueno, yo tengo dos trabajos. Yo por la mañana soy comercial para una empresa bastante importante aquí en Lanzarote. Y por las tardes tengo mi propia asesoría. Soy asesor independiente para una multinacional alemana en banca y seguro. OVB se llama. Wow. So he has two jobs. In the morning, he works for a company as a commercial person, a representative. In the afternoon, he has his own business, working for a multinational company with banking and Germans and things, and he's an assessor for that company. And when we look at, when we're talking about this off-air, the first thing, Nuria, when we were settling in, the political parties, when we look at Pancho Hernandez, he's there all the time. He's on Facebook responding in English and German to someone on German websites. He obviously has people helping him. No, he has people translate. Yes, and also when you look at his team, this is my team, and he's recruited a lot of young people, all linguists, all of them of some, they're young people. And they offer a British English speaking service on Tuesdays and Thursdays in to TS, the locals. In TS, town hall, yes. He has, and do you think the right this thing. Party, Nacho, of which you are sort of, you know, in the background, I know. In the background. I don't mean that in a derogatory way, but, you know. But in a very active very background. He has been very active because he has abandoned us for many weeks. I won't be able to make the radio. Sorry, Nuria. We miss you, Nacho. So, do you find that this party, you are obviously the English-speaking person for this party locally. Not exactly. We had contact with some English people through the Facebook web page because I was managing the Facebook page at the beginning, not now. And for example, Alan Simons, contact with us. And I think it's very important for our party to be in contact with all the foreigners in the island, not only with the Spanish people, because in the island there are living many people from other countries. We have a big community from the UK and a big community from Germany and other countries. And I would like to involve all that people, because they have ideas and they can improve the management of the island. They have ideas for how to improve the biggest problems in the island. They have their own ideas of how to solution all that problems. And that's the reason that I would like to involve inside the party, and we are open our doors, our gate for all the people that are coming from other countries with ideas or with which is great. But Pancho using now, which I think is wonderful, the mayor of Tias using all the social reds and networking and that he's doing. But why is it left to the last year before elections? He's been in power so many years. Why hasn't this been implemented from way back? We've had Facebook for many years. Mm. We've had digital internet for many years. No. But there's always this sort of huge wave of input X amount of months before. Suddenly all the roads start getting the potholes filled. Suddenly the new things, the buildings get painted, everything gets done. And it's always the last minute. This is something that the moment you get in... That's why I like that new blood, young blood, new ideas are coming to the forefront. And I think this is definitely, when Pedro is on, we will give you a call so that you can put any questions you want to him. Please do. And but onwards and upwards, isn't it, Jerry? Adam says Adam Simmons that you were talking about. Adam Simmons, he knows you very well. He knows everyone. But Adam Simmons very quickly says, Pancho's conversion to English is fairly recent. Yes. I castigated him severely for ignoring the non-Spanish speaking population, 39% of the total. It seems that my nagging him has had some effect. Es verdad, Adam dijo que es recientemente la tema que Pancho está usando las redes para comunicar en inglés y alemán. Y Adam dijo que estaba atrás de él quejando que 39% de su municipio son extranjeros. Días. Y que nunca ha utilizado el idioma o buscado remedio o gente para utilizar hasta el último minuto. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Efectivamente, nosotros no vamos a criticarlo. Efectivamente, si las cosas las van mejorando poco a poco, tanto en el tema de idiomas como en el tema de tecnología, es necesario que además que se mantenga así, que no se quede ahora aquí, que el 25 de mayo o el 1 de junio pues desaparezcan estas iniciativas, ¿no? Que se sigan comunicando. I'm looking forward to the results. This is one of the first elections that I'm looking forward to seeing the results and realizing there isn't going to be those big majorities that have always been there. Yes. And domination. Mm. And there's going to be, do you think there'll be more coalitions of the coalition? Maybe. No? I plead the fifth. Okay, we don't know. Okay. Gracias por venir. Thank you very much for coming in. Y vamos a cambiar los asientos y damos bienvenido a nuestro autor, Oscar. Right. Gracias. Thank you. Musical chairs. Thank you for coming. Yeah. I've never been closer. I tried to understand that certain feeling carved by another's hand. Oh, but it's too late to hesitate. We can't keep on living like this. Step by step, big eyes. and 17. Where are they now? I think they're still touring. Who on 17? Yeah. I was still waiting for the Wham reunion. Sorry. And I noticed you put something on Facebook the other day, or was it yesterday, about Tom Jones. Yeah. He's coming to Gran Canaria or Tenerife or something. The tickets are all sold out, actually. Are they? Yeah, it went on sale yesterday morning. The minimum was €65, and then there was a gold VIP pass with... Yeah. You know, all access bar and all. Yeah, around the back. I actually met him many years ago at Terminal 3. Very tall guy. Very funny, actually, with his, you know, his Welsh accent. You know, and even after all those years of living in America and everything, he still has his Welsh accent. Mm. And with his... supportive wife. What did we say? He was 70... Something, 73. Come on, Mick Jagger, how old is Mick Jagger? And he's still rocking those hips and those lips. They're still too bloody old anyway. He's living in Las Vegas, no? Who? Tom Jones. Tom Jones? I think he hovers. With which one? What did you ask it the other day? It was alive, no? Yeah, I asked him if he's still alive. Jerry's always that. Is it, what's your age? How much do you earn? And is he dead? You know, this is it. This is Jerry's sort of MO, isn't it? You know, he's laughing about it. And Jerry's the king of obituaries. You know, like, the bloody duck is dead. You know, But there are, you see, we have this programme. It's called Last Word. It's on a BBC Radio 4. And sometimes it's quite interesting listening to what people have done in their lives. You don't realise. They sometimes haven't always been... he loved his duck more than his wives. Well, yeah, okay. That's Adam Simmons signing out now. He's got to go and do something else. But he was... I told him you were staying to interview. I know, yeah. Interview your hero. Right, here we go. Yes, okay, our so hero. We've got to move on because it is... We're progressing on to the programme. Yeah, We've only got about 50 minutes left. 50 minutes. Plenty of time to ruin things. Because we're already ruined. Exactly. This is a mix on 98.9. LanzarotteMix.com for all the information. Okay. I thought that was... I come away from the microphone thinking, you're going to quickly do that in Spanish and we'll get on. Yeah, we're buggered up because Sarah's not here. That's what... There's nothing buggered up. We have Nacho. Oh, we have. Sorry, exactly. Nacho. Yeah. He doesn't have red hair, but he's good as... Sorry? No, it's all right. It's a joke. Oh. Como Sara no está aquí, dijo, igual, que estamos por fin contigo. La echaba de menos. De tu nombre en nuestra página web, pero... Yo también os echo de menos. Sí. Bueno, estás currando. Pero estoy demasiadas cosas, sí. Sí, estaba currando. Teníamos que levantar un partido político nuevo. Bueno, eso sí, súper importante, como se ha escuchado, es muy importante además. Estamos aquí en el Mix, en Onda Jazz 98.9, y me ha dado un gran placer y honor a tener no solo un amigo, pero a una persona que acaba de publicar y escribir una obra, porque es una pasión tuya, Oscar, de Egipto, ¿no? Sí, Bueno, va a subir el mic y se... Sí, hola. Sí. Sí. Oh. He's a weak, isn't he? No, sube el micro, Nereida. Sí, a ver. Que a ver, está tocando. Pero Nacho estaba ahí. Hola. Ahora, fenomenal. A slight technical fault there. Go on then. Sí, un placer. So, who we got here? What's his name? His name is Oscar. Full name? Oh, full name, Oscar, please. Oscar Amador García. Que es un placer estar con vosotras aquí. No, de verdad, gracias, Oscar. Hemos hablado de esto cuando estuvimos en tu casa hace unas semanas. Elementándonos bien. Yo todavía estoy obsesionado con este batatas al babocoa que hiciste ahí con el mantequilla y los pimentón y todo eso. Wow, bueno, riquísimo. Aparte de la escritura, tengo otras virtudes también. Ya sí, un día de verdad, de tú tienes de montón. Porque además, antes que Jerry saltó... Y decirlo, eres abogado, además. Sí, estoy jubilado, solamente trabajo ahora como profesor. Vamos a ver, mi padre supuestamente dice que es jubilado y sigue currando haciendo sus cositas. Realmente, tú nunca has sido jubilado, Oscar. No, bueno, ya he dejado el ejercicio. Jubilado es estar en un... El ejercicio profesional de la abogacía, y me dedico solamente a la enseñanza. En ese aspecto estoy jubilado de la abogacía. Sí, yo creo que en día de hoy, antiguamente, de ser jubilado, eras toma asiento en tu sillón favorito, el mando a mano y ver todos los programas, pero tú no. No. Tú empiezas a escribir una novela. Sí, esta novela tiene un largo recorrido. Fue gestada en 2001. Esa fue la idea inicial. Y después, posteriormente, en 2005 hice una primera versión. La registré en la propiedad intelectual. Y en 2014 la reescribí. y efectivamente ahora en 2015 ha sido publicada. He claims to be retired from his profession, which is a lawyer. You know, but who is ever retired? But he started this back in 2001. And his first version, he registered, of course, you know, the copyright registration you have to do in 2005. And then onwards from 2014, and here we are. 2015, we have this wonderful book. But the question is it una novela o una historia? Bien, son las dos cosas. Es decir, es una novela, pero basada en hechos reales. Hechos reales que sucedieron en Egipto en el siglo XIV antes de Jesucristo. What he's saying is this is also based on true facts and true life before Christ was born in Egypt. So it's a mix of being a novel as well as a historical book. And how many times has he been there? ¿Cuántas veces ha ido a Egipto? Bueno, muchísimas veces, no las puedo contar. Pertenezco a una asociación egiptológica y bueno, siempre me ha interesado desde pequeño todo lo relacionado con Egipto. 8 años, ¿no? A partir de... Sí, aproximadamente. ¿Y por qué? He says he's been there many times that he can't even begin to count, but he's part of an association, Egyptian association connected to that. And he started his obsession after 8 years old. But ¿por qué? ¿Porque estudiaste en el colegio algo que te picó, bueno, el interés? Bueno, el primer libro que leí fue Sinoé el Egipcio, de Mika Baltari. Eso me dejó marcado, tenía 9 años. A partir de ahí me interesó todo lo relacionado con Egipto, con la historia. ¿Y qué edad tuviste cuando fui a visitarlo por primera vez entonces? Bueno, no, cuando fui a Egipto por primera vez ya era mayor, ya estaba trabajando, tenía dinero para viajar y entonces pues aprovechaba muchos veranos para hacer viajes a Egipto. ¿Encima verano? Sí, sí. Uf. Sí, era la única época que puedo viajar. It started with he read a book, a very important book, around about 8 or 9 years old that really, really connected him. And, of course, was obsessed and read a lot about it. And only when he started to work and had the money to travel was able to go to Egypt himself. But always in the summer. So I can... Oh, qué calor. Algunas veces en diciembre también. Sí. Pero vamos a ver. Y entonces este libro tuyo... porque bastante páginas, ¿eh? Sí. 450 páginas. Que normalmente eso, normalmente los libros suelen ser 250 y pico, ¿no? Sí. Pero bueno, tú cuando empezas a escribir no parabas. ¿Usa bueno, la manera de ordenador es que sobre, o la antigua? Sobre técnica... Egipto hay mucho que decir. Y aquí es una historia que tiene mucha miga, por así decirlo. Es la vida de un personaje muy importante, Amenhotep, hijo de Apu. Y fue el escriba más importante en la corte del faraón Amenhotep III de la dinastía 18, que fue la época más brillante de Egipto. Entonces, evidentemente, hay mucho que contar. Y vuestro, de tumbas de ellos y toda la historia y todo, ya está escrito, ¿no? Ya, hacía tiempo. Bueno, sobre Egipto se ha escrito mucho, se seguirá escribiendo porque es una cultura maravillosa, es un ejemplo para la humanidad. La humanidad en realidad no ha cambiado mucho. Los antiguos egipcios y las personas actuales, pues tenemos las mismas necesidades y las mismas ambiciones que antes. Es decir, no, en ese aspecto no hemos cambiado tanto. A ver, ¿cambiado en qué sentido? Bueno, todo el mundo tiene la necesidad de ser feliz, de tener dinero, de tener una casa, y en eso no nos diferenciamos de los antiguos egipcios. Quizás su cultura era distinta, estaba basada en la religión, había un alto porcentaje de religiosidad. Aparte de eso, el sistema político era un sistema basado en la religión también, de tal forma que el poder del faraón y el poder religioso se confundían. ¿Y cuántos hijos tuvo el, no lo puedo pronunciar bien, seguro, Ajetojum, ¿cómo se llama? Amenhotep, hijo de Apu. Sí. Si quieres, dile hijo de Apu. Y... Hijo de Apu, sí. Bien, este hombre realmente no se le conoce señora de su casa, que era el nombre que utilizaban los egipcios para designar a la esposa. Por lo tanto, se supone que permaneció soltero. Sin embargo, en la tumba de un amigo hay un relieve en donde se le representa a él con una señora en una posición inferior, es decir, sentada en una banqueta con una imagen más pequeña. Por lo tanto, se supone que esa imagen de esa señora era una amiga, pero no la esposa, porque si no se hubiera indicado el nombre de la esposa. That's very interesting. Talking about, as you said, this is based on historical facts, and they were saying on excavations, you know, they're still finding. Todavía está excavando y descubriendo todavía. Sí. Se siguen descubriendo, ¿no?, cosas en Egipto. Sí. Se supone que todavía queda por lo menos el 37% por descubrir. My goodness, there's still 37% of Egypt still to uncover and to discover. Mm. That's amazing. Are we spoiling it by all the excavations? ¿Tú crees que estamos arruinando todo todavía con todas las excavaciones y exploraciones? Yo creo que no, porque cuando se hace una excavación nueva, después se aprovecha para restaurar la tumba, para restaurar los frescos, para investigar sobre la historia de los personajes, para proteger las momias y los tesoros de los expoliadores. When they're doing all of this, they're also using it as a way to preserve it and conserve it. Mm. So therefore, and using it also to sort of amplify the history that we already know through the drawings and the hieroglyphics. Can you write in hieroglyphics? Bueno, puedo entenderlo, lo puedo traducir. Wow. Con bastante dificultad, pero con la ayuda de un diccionario de jeroglífico. ¿En serio? Sí. ¿Eso existe? Sí. ¿Un diccionario así? ¿Online? Sí. ¿Online existe? Sí, creo que, sí, lo puedes buscar en internet, sí. Seguro que sí. Pero no es tan sencillo. Es decir, yo he hecho un curso superior de egiptología de 600 horas y aprendí a descifrar los jeroglíficos. My goodness, he can decipher hieroglyphics, more or less with the help of a book. He's done 600 hours of study of this. Yeah, so that he could do it. I know, it's incredible. Did I read somewhere that the temples at Karnak have been damaged recently by ¿Qué ha leído en algún de los templares de Arca? Which one? Karnak. ¿Se ha sido destruido o ruinado algo por las excavaciones? Bueno, la zona de Karnak es una zona, en realidad es la zona con templos mayor del mundo, incluso mayor que la Basílica del Vaticano. Lo que queda ahí es inmenso. Se siguen haciendo descubrimientos. Uno de los más importantes hace ya unos años fue un escondrijo de estatuas que se encontraron en un patio. Pero evidentemente se siguen haciendo descubrimientos y hoy día todo está muy vigilado y desde luego que no se hace ningún destrozo. What he's heard is not they haven't done anything because they, of course they have to, there's different rules and regulations of course to conserve this and not destroy it. But that area that you're talking about, Michael, is one of the oldest, even older than the Vatican and other sort of places as well in that area. Yo quería preguntarle, ¿la situación actual de Egipto, la actual, afecta a los estudios de egiptología y a los descubrimientos nuevos? Por supuesto, es decir, la situación actual en Oriente Medio es bastante complicada. Hay un rebrote de integrismo islámico y efectivamente es un poco complicado y alguna que otra expedición que yo en la que yo he ido, incluso hemos ido acompañados de tanquetas militares para proteger a los egiptólogos. Es decir, es un poco peligroso en la actualidad. Interesante, ¿no? Sí. Bueno, este libro es bastante nuevo. Fue publicado y lanzó el día del libro, ¿no? El 23 de abril. El 24 de abril en Teguise. En Teguise, sí. ¿Cómo va? Bien. Me han dicho que fueron varias personas. Pues sí, fueron bastantes personas. Y va muy bien, de hecho ya voy por la segunda edición, la primera edición. ¡Ay, felicidades! Sí, la primera edición está agotada, quedan muy poquitos libros que los tengo que destinar a una presentación que va a haber en Tías con motivo de la fiesta de San Antonio, entonces los tengo reservados para esa festividad. Y después también el 25 de junio tengo la presentación en Gran Canaria, en el Club de Prensa Canaria. Well, the success of his book launch, which only took place on the 24th of April in Teguise, has meant that he's now running already into the second edition of this novel and this book of his. And he's got also a presentation in Tías coming up for the festivities of San Antonio. And then on the 25th of June in Gran Canaria also. Very good. Top man. So that's it. Yeah, top man indeed. Well, there's only one tune we can play. What tune? Walking Like an Egyptian. Cigarette. look like an Egyptian. Recorder from oh, turn that off. I was just doing the dance. You were, yeah. Yeah, don't give up your day job. which one? That's true. The Bangles. So I've got a mouthful of ginger nuts. I know. Mm. But that's controversial. Oh no, no gingaminging. No, oh, right. Can't take. We've been anyway. Very clean today. Come on, Jerry. We have. I haven't had Sarah to correct me because I think the thing's on. Just double check. Oh, it is off. It's okay. I was just checking that the... I couldn't... Because the remote won't reach through the jacket. You don't know how to turn anything on, do you, Jerry? Not at my age. It's all over. Off air, we were just talking about, you know, Benjamin was just asking Oscar a question regarding, you know, tourism and, you know, we've seen all with Gaza and all the different problems and if it's still dangerous to visit Egypt. And Oscar agreed that it's very similar to my dad's hometown of Burma, that you're safer going as part of an organised tour group because they have agreements and protections from government than if you go as an individual person. Well, it's also a safety in numbers, and you're not going to go off track somewhere where you shouldn't, and you might get raped or mugged or something. Well, you mean like India? Mm. Like, you know, well, it's ridiculous what's going on there. Yeah. No, estamos confirmando que le dijiste o le preguntaste que si es más... fácil o tiene más protección si vas a través de un tour, un grupo organizado y organizado por ahí. Tiene más protección, entre comillas, que se basa. Efectivamente. Entonces, cuando vas a Egipto, ¿eso qué hace? ¿O todavía lo conoces, también te conoces? Diga, ¡ah, Oscar, han vuelto a Egipto! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Bueno, no es exactamente esa la forma en que he viajado a Egipto. Es decir, cuando he viajado a Egipto lo he hecho con una asociación egiptológica. Son viajes organizados por ellos. Entonces vamos bajo la protección de ellos, que ya se encargan de hablar con el gobierno egipcio para que nos den protección, etcétera, etcétera. Entonces tiene gente con pistolas así grandes que te anda así más pues, o menos, ¿no? Pues sí, pues las veces que hemos viajado a Egipto Medio hemos ido con protección. En el Cairo, aunque han habido algún que otro atentado, la situación es más... ¿Y alguna vez sentiste... Sí, yo he sentido... ¿En serio? Sí, he sentido miedo. He has been a few times and he has gone with protection guards. I took the mickey by saying, you know, this. He said, no, seriously, they've had that. And one or two times he has felt under threat, big time, with it. Pero Nereida tiene una pregunta para usted. Sí, yo quería, bueno, la verdad que no sabía que venía Oscar hoy para acá. Cuando te vi el libro y eso, sí, digo, yo lo conozco. Como un superfan, Oscar, yo trabajo con él. No lo conozco así, es un superfan. Vamos dos despachos al lado, además llevamos muchos años trabajando juntos. Sí. No, lo que me quedó pena no poder asistir a la presentación porque me tuve que ir a Madrid. No te preocupes, tienes tantos que no le importa. Sí. Seguro que no di cuenta hace, la mitad. Yo ya que un mes ahí. Antes de que fuera la presentación ya tenía mi libro en mi mesita de noche, o sea que he dedicado personalmente, o sea que. Sí, y tenemos la suerte de tener la primera edición. Sí, la primera, o sea, la primera edición. No, un poco mi pregunta venía, yo creo que alguna vez lo hemos hablado de todas formas en el pasillo, en el despacho. ¿Cuál ha sido el proceso de publicación en cuanto a la búsqueda de editorial? ¿Si has tenido también algún tipo de ayuda? Porque yo creo que ha sido una iniciativa tuya, personal. Bien, bueno, efectivamente, cuando se publica una obra, el principal problema es la editorial. Este libro ha salido bajo edición, es decir, edición personal, es decir, yo he sufragado la edición con la esperanza de que posteriormente, cuando sea conocido, pues sea aceptado por editoriales más acreditadas que tengan una mejor distribución, pero el primer paso lo he tenido que dar yo. Ahora estoy en negociaciones para hacer una traducción al francés y ya tengo una persona. Sí. ¿En inglés? Y al inglés también. Estoy deseando traducirlo al inglés porque creo que estos temas gustan mucho en los países anglosajones. Porque miras el Museo Británico en Inglaterra, que tenemos ahí una de las exposiciones más grandes de Egipto, sí, en el mundo. Entonces, para un escritor es un orgullo que esté publicado en inglés o en francés en este caso. Nereida, me question about. Perdone, para traducir esta parte. que Nereida lo preguntaba he asked her how did he go about getting this published, because of course that is the big thing to find somebody. He actually did it off his own back. He did a small distribution initially to garner interest and maybe get it's another publisher. It's quite a big book, it's 400 odd pages. I know, this is what I'm saying, because it's a mix actually between being a novel and historical. See he's got bibliography in the back. Totally. Showing, All the he credits everything and lists everything. So basically he took a risk by doing this off his own back and publishing a lower distribution initially with hope to get interest from a better publisher or better distributor as such. And now going into second edition, he has now got somebody on board to translate it into French. And he would like to get this translated in English because, as we well know, in the British Museum, they have one of the biggest exhibitions of Egyptian artifacts in the British Museum in the UK. So, I mean, next thing, it's French and it would definitely be in English, which is incredible. Did he do it all on a computer? Yeah. Eso me preguntaba antes. Le hiciste como dice Jackie Collins, que ella todavía, con todos los modos de internet que tiene, ella todavía hace de mano. No. ¿Y tú lo hice por el internet? Sí. Yo soy profesor universitario y estoy acostumbrado a escribir. He's a professional, he's saying. He is a professor, a university professor, so of course he used the computer. The computer. Yes, not the tick, tick, tick. And Tippex and it's carbon. Easier. It's easier for that copy and paste. It is. No, he's not 50 Shades of Grey, please. Es más fácil en lugar de copiar y pegar y corregir y todo. Sí, claro, efectivamente, sí. Los ordenadores para escribir son una maravilla. Y efectivamente lo he utilizado. Sí. Yo todavía, porque le escribe muchos cuentos de corto, historias y cositas, me gusta todavía el sistema de mano largo, así de antiguamente. Bueno, tengo que porque verlo así me anima tengo más. Tengo que decir que hay una excepción. Es decir, cuando preparé la novela, hice como una especie de diagrama, y entonces eso sí lo tuve que hacer a mano, porque fue en una hoja muy grande, en la cual iba apuntando las fases de la novela, los personajes, las relaciones entre ellos. Eso supuestamente que debería ser cuando escribe una novela. Exactamente, eso es un paso muy importante para escribir una novela. What he did longhand, which is what we're taught to do when you write, is that you basically do a timeline and you put everything of what the characters are, the formation, everything, and you do that. That he did in longhand. He didn't do that on the computer. And so the construction of his book and his story, he did it all in longhand. Which is what technically you're supposed to do anyway. You don't start going, one fine day. No, once upon a time. Once upon a time, Jerry sat in the studio and Robin fell against the wall and Mick just read the news. You all right, Mick? Yeah, that's about it, really. Keep it away, Mick. Keep away. You're reading about the Turin Shroud. Well, yes. Yes. Did I believe this had the Turin Shroud had some connection with Egypt? que la de supuestamente el bata de Turín de Jesús Cristo tuvo una conexión con Egipto. Bueno, que yo sepa, no tiene nada que ver. There's no connection there. His belief is. That's what it is. But Nereida has another question. Yes, Nadia, if it's possible to find a digital version of the book on Amazon or... Pronto tendrá, ¿no? Porque eso bueno, es un está, método. Ya se está publicado también en Amazon. Se puede comprar directamente desde cualquier parte. ¿Pero forma digital como en Kindle, no, e-book, no, no, todavía no? Libro impreso bajo demanda. Es decir, alguien lo quiere comprar, por ejemplo, en Roma, pues le imprimen un libro y se lo mandan a la Entonces, casa. Entonces, ¿qué otro sitio? Aquí en Lanzarote, si gente está escuchando y quiere comprar, ¿el puente seguro? El puente, sí, las librerías Espínola, que están en los aparcamientos Espínola y en el Dayland. Son los tres sitios donde hay más libros. Okay, so the places to purchase this book if you want here in Lanzarote is a fantastic bookshop. I love that bookshop, El Puente, which is behind the old Cabildo in the main town. The bookshop of Espínola by the multi-story car park, the one in the middle, and also in the bookshop upstairs in Dayland. That's where it's at. Currently, it's not available as an e-book or Kindle version at the moment, but it is available as hard copy on Amazon to purchase, and it's print to order. Espero que este va a ser primero de... Pues sí. ¿Cómo estás jubilado? ¿Tiene todo tiempo en el mundo, Oscar? No, estoy semi-jubilado porque sigo trabajando como profesor. Sí. De todas formas, quería decir que este libro, espero que no sea el último, porque ya voy por la mitad del segundo, es la continuación de este libro. Eso que me gusta, sí. Porque me da rabia, como yo soy un superfan de un autor que se llama Jonathan Kellerman, que tiene mismo dos personajes. Tiene ya 20 y pico o más libros publicados. Yo he creído con él y con este carácter, que es un psicólogo y trabaja con el policía en casos ahí, y es el mismo dos carácter. Entonces, para tener un seguimiento del libro, he's halfway through his second book. Yeah. It's a continuation of the first one. Pero, this is some book to translate into English, isn't it? Of course it is. Dear me. Digo, es vaya libro para traducir esto en inglés, ¿no? Para tardar un poquito. Jerry, it's too much for you. I think, do you only read Where is Wally, no? No, I only read Where is Wally? No, Jerry only looks for the pictures. like me. Yeah. Yeah. He's visual. Jerry's a visual More visual, yes. Yeah. Janet and John is about me, as we say in English. Anyway, we're going to play a tune. remember that. It says raise your hand if you want to be saved. So I put my hand it's up. A good song, that is, for the Spanish. You know what are you trying to say? No, not, we not don't, totally we for don't the Spanish. Ever know what you mean, Jerry. Yeah. Bienvenidos al Mix en Ondas Jazz 98.9. Estamos aquí de nuevo en nuestro programa con mi productor Jerry Lafiva y mi compañero Michael Easton. Y tenemos, por fin, después de unos siglos, Nacho ha vuelto a estar aquí en la micro. Sí, estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Estaba dedicando unas cositas con no sé qué partido político y eso. Lo tenemos abandonado. So, what is your position? You know, you're involved with this party. What have you been doing? No, he's the bodyguard. No. Because you said you've been doing something on the internet. The Facebook page. Was working managing the Facebook page. Not now. What are you doing now? Nothing. Are you on the door? Really, are you not knocking on the doors of Costa Dizzi or somewhere? Will you vote for the party? When you. That's what they do in Britain. You remember Anna policeman, and I can't stay in the elections and the. You have to leave the police force to do that. Yeah, and I work all the whole day on every Sunday, and it's not possible for me to stay for the elections and the tables. Do they do that here, knocking on doors? Una pregunta, en las elecciones en Inglaterra, yeah. Va puerta a puerta los candidatos tocando timbre y en sus colores y okay. Todo, y buenas tardes. ¿Eso se hace aquí en España? Yo no he visto. Solo la gente de religión, de la Jehová y los Mormon y eso. Yes, yes. Para sí, intentar convertirme. Aquí lo que suele haber es más mail, te mandan buzoneo, sí, buzoneo de político. Sí, lo tengo mucho. Pero no tocar, en cuanto a mí, ahora mismo en el Partido Ciudadanos yo no estoy haciendo una función relevante, entre comillas, aunque todo el mundo cuenta, pero bueno, estuve llevando su página de Facebook y sigo colaborando en la página y su Twitter. Y bueno, pues lo que sea necesario. Y abandonando tu mujer que lo tiene. Abandonada a mi mujer, con el perro, todo ahí tirado, sí, exactamente. Sí, todo tirado. Típico. Un desastre de hombre. No, pobrecito. En nuestro caso es que tocar puerta a puerta nos parece un poco quizás invadir la intimidad también del ciudadano, ¿no? Entonces, pero sí que están invitados a venir en cualquier momento a la sede, por el Facebook, a hablar con nosotros que queremos que vale, sí, entonces, si alguien está escuchando ahora mismo, ¿dónde podría reunir con ustedes? Pues mira, lo primero puede contactar a través de la página de Facebook, que es Ciudadanos Lanzarote. Vale, eso lo ponemos mandar un a mensaje, nuestro link. Mandar un mensaje, con los mismos ya nos pondremos en contacto. Creo que incluso ahí aparece un número de móvil sí, al que pueden contactar. En la página de Facebook tienen el número de móvil al que pueden contactar. Hay un grupo de WhatsApp. Manda mensajes, ¿no? Y hay un grupo de WhatsApp hecho, sí, WhatsApp. Exactamente. Exactamente, WhatsApp. Y también tenemos la dirección puesta de la sede, que es José Viera y Clavijo, número 3. Tres, estaba Picking Pack. Sí, número 3, están corrigiendo aquí. Y bueno, está abierta en principio casi todas las tardes, creo, de 5 a 8 vas a encontrar gente allí. Perfecto. Y estamos encantados de cualquiera bueno, que quiera acercarse. Bueno, esa es la información, ¿no? Tenemos aquí con el formulario que rellenado y sí. Vamos a poner a nuestro link. Y también damos de nuevo bienvenido a nuestro invitado, escritor, abogado, profesor. ¿Qué otro título quiere que ponga, Oscar? Bueno, un amante del antiguo Egipto. Hombre. Amante del antiguo Egipto. Buen cocinero. Sí, bueno, me gusta la cocina. También soy pintor. Es verdad, es verdad. Tu casa está... Para mí, para entrar, y digo, eso no estaba ahí. Yo pregunto a mi madre el otro día y se digo, no sé, déjame preguntar a Oscar. Así, es verdad, polifacético, totalmente polifacético. He's got an amazing house in Nazareth. He's a painter as well. He's got some amazing works of art up there and creations that he has. And the house in itself, it's not over-Egyptianized either, no. You would expect. But no, not at all. Fantastic taste, amazing house. Has he lived on the island all his life? ¿Ha vivido aquí toda tu vida, no? No, yo soy de Gran Canaria y vine por trabajo a Lanzarote hace 36 años. Como todos, ¿no? Yo vine aquí por un contrato 6 meses desde Londres diciendo a mi padre, aquí está el gato, yo regresé en 6 meses y lleva 23 años ya. Sí. No, y además también he hecho investigaciones sobre el escarabajo egipcio y también, egipcio el escarabajo, pero por un poco por sí. Tu lado. Bueno, efectivamente hice un trabajo altruista para salvar una especie que está en peligro de extinción en las Islas Canarias, concretamente en Gran Canaria, que es la Pimelia granulicollis. hice un plan. Un tipo de escarabajo, ¿no? Un tipo de escarabajo negro, sí, ¿sí? Único de las Islas Canarias. Yo creo que ha visto, son bastante negros, ¿no? Son totalmente y un poquito grandes. Sí, exactamente. Sí. En Lanzarote hay algunos, pero no están en peligro de extinción. Los que están en peligro de extinción son de Gran Canaria. ¿Y por qué está en peligro de extinción? ¿Qué está? Porque ¿por qué gente mata? Quedan 16.000 metros cuadrados sin construir en el centro de la ciudad de Las Palmas. Y en esa ubicación totalmente urbana existe este escarabajo. Y claro, está rodeado de edificios y está pues en peligro de extinción porque entran perros, las personas pasan, los pisan, no hay vallado, etcétera. Entonces hice un plan para salvar este escarabajo con otros profesores universitarios y lo tenemos colgado en ISU. La ¿y eso era online. Escarabajo y el Goscatos eran los grandes mascotas de Egipto, ¿no? Bien, sí. Aunque este escarabajo, la Pimelia granulicoi, no tiene nada que ver con el Altechus acer, sí. Que es el escarabajo egipcio, y el escarabajo egipcio era símbolo del sol, porque arrastra... Ah, yo no sabía eso. Did sí. you know the beetle in Egypt was a symbol of sun? And he is part of an organization to protect, not the same Egyptian beetle, but another type that we've seen here on the island. It's not in extinction here on the island, but in others. The big black one, yes, like I've really, you seen yes. them? Yes, I've okay, so he's part of a project in Gran Canaria where they have a large plot of land, where basically they're trying to protect them and breed them from stopping them being extinct. Mm. But it's related to it. But I didn't know that the beetle for the Egypts were a symbol of the sun. Sí, es el símbolo del sol porque el Ateuchus sacer, que es el escarabajo negro egipcio, por las mañanas él vive en los excrementos de los ungulados, de vacas, etcétera, ¿no? Entonces coge los excrementos y hace una bolita y entonces sí. por la noche lo mete en una cuevita y entonces vuelve a salir al día siguiente. Entonces para los egipcios eso representaba el renacer del sol y el ocultarse en la tierra. ¿Y los gatos? Los gatos egipcios representan la luna, es decir, hoy día también tienen mucha relación con la luna, y bueno, para ellos era el símbolo, el gato, la diosa Bastet, era la diosa gata, y es un símbolo lunar, una diosa lunar. So the Beatles was the symbol, not the Beatles, Paul McCartney, I'm talking about the black Beatles, so the Beatles in Egypt were a symbol of the sun, and the cats were the symbol of the moon. I thought the cats would have been something a bit more sinister, don't you? Why sinister? Well, cats are usually black and sort of got to sort of, bit, you know, they're a bit more, you know, sinister things, aren't they? In I would have thought in Egypt. No, they were adored in Egypt, cats were, ¿no? ¿Cómo? Que le adoran los gatos, sí. y todo. Lo adoraban, era una, le ponían incluso pendientes de oro en las orejas. They put gold earrings on their ears. Los momificaban. Es verdad, sí, yo he visto en esto en el Museo de Británico, sí. And they had cats that go swimming. Y gatos que nadaba. We're going to do a bit more news. Mick, come on then, what have you got? You've printed off millions of sheets. I probably have. I just want to ask one question. Oh, go on. What started your fascination, if that's the right word, with Egypt? Bueno, just gives me more time to look up this. Yeah. Bien, bueno, desde pequeño, yo cuando era muy pequeño, mis padres me dieron dinero. Yo tenía 9 años y con ese dinero, en lugar de comprarme cualquier cosa, pues me compré un libro y era una novela sobre Egipto, Sinué el egipcio de Mika Baltari, un libro maravilloso que recomiendo que lea todo el mundo. Sinué el egipcio. When he was about 9 years old, Mike, he got given some money by his parents to just buy whatever he wants, and he bought a book on Egypt. Just like that. Just like the that. The fascination began. Yes. Fascination began. Right, okay, Mick. Well, you got something now. It's really not that exciting. Oh, it is if you've got a Sky package here, because... I don't. No. Okay. Well, I have a 55-inch piece of wall art, as my father calls it. Yeah. It's a television. 55-inch. Yes. Only you would have a big one. Oh, we have to talk about that later, actually. What, Jenny Falcon? Yeah, Jenny Falcon. Will you get on with it? Sorry, yes. Charging points for Sky. Let's go back to Sky. If you've got Sky, you're going to lose a lot of it very soon. In fact, ITV... 2, 3, and 4 HD. Technically, you're not supposed to have it. No, of course not. Are you paying a license fee in the UK? I am paying a fortune. And I've just lost loads of HD channels. Está hablando de las conexiones de Sky, que la gente tiene en la cajita eso así, tiene un montón de canales, y ahora pronto va a perder mogollón de canales, por las infraestructuras, porque técnicamente no debería tenerlo aquí, fuera de Inglaterra. Tú le haces la inscripción y la alta en Inglaterra, Paco, que relevante, depende del paquete que quiere elegir, y da la alta y luego recibes le señal aquí, pero ahora está caminando las satélites y de Astras y todo, entonces mucha de esta gente no va a tener. Por fin, so there, Michael, you're going to watch Spanish TV and learn the lingo. That's more, I understand. And also, por fin va a ver televisión española y aprender español. You must get a life. You must get a life, Mike. Okay. Yeah. But if you're thinking about buying an electric car, which some of you might be, Renault Twizy or something. Yes. Three new charging points on the island. Whereabouts now? We've got the one by the old Waikiki in. Yeah, there's two in Puerto, I think, on the strip. Yeah, a new one at the Campesino. Really? Yep, the Campesino, Arrieta, and at the bus station in Playa Blanca. So los varios puntos de nuevo para enchufar tu coche eléctrico porque son dos en Fariones. No, en Monumento Campesino. Well, from a Beetle. Yeah, no, I mean if you got one. What, electric car or electric whatever? Well, whatever. You definitely need to charge it up because you're too high energy. That would be for my heels. Mind you, those Renault Twizys are very good. They are, I quite like them. Very good. Mm. Tiller up in Tiller's the Lanzarote Retreats has got one. Yeah. He's the one that always get that. They're fantastic cars. Yeah, they were a concept car and decided to go into production. Good cars. But they're hybrids, aren't they? I think. No. They're not hybrids. They're not hybrids. Okay. But isn't there a group that goes around? I've seen them go around. There's that's a whole right, bunch I have of as well. Them. Must be a they tourist. They do a tour. You see the person in the back with their knees up to their chest and pretending to look interested. No, they're only single person. No. Can you get two in? Yeah. You could get a small one like you in the back, Jerry. Now I've lost a bit of weight. Me and my long legs and heels will get in the front. You're listening to The Mix on 98.9, 722-205-425, and all the information is on LanzaroteMix.com. We're going to play a quick tune, and actually, we've got the volcano today. Mickey's going to be out on his kayak, aren't you? I am at the Volcano Triathlon tomorrow. I'm doing kayak support. Are you? You mean today, Saturday? Yes. Kayak Saturday, support. That's right. Mm-hmm. Yes, don't forget. And Australia are going in for the Eurovision Song Contest. Why would you believe it? Australia is a long way from Europe? Can I say that I know who's behind this? And shout out to my friend Kate Hansen, who is Danish, resides in Australia, and she's the one that got this all started up in Perth. So, yes, she's behind. Well, they said it was really because Australia has got so many ties with Europe. Why shouldn't they enter the Eurovision Song Contest? With Tommy Kangaroo Danceball. Do you remember that? Well, the entry is, if it's crap, we'll turn it down anyway. We'll have a quick listen. It's Guy Sebastian and someone called Tonight Again. He won the big competition, didn't he? One of those America Got Talents. It sounds a bit. I don't know. That doesn't sound like Guy singing. Are you sure? Yeah. Guy. Oh, no, it isn't. Guy does not sing like that. No. Let me just sort this out. Sorry about this. Está hablando de que Australia han entrado el Eurovisión. Yeah, porque sorry. Supuestamente tiene mucho comunitario conectado con Europa en Australia. Okay. We'll start again. Y yo lo dijo culpa a una amiga danesa que reside en Australia que lleva años de petición con eso. Listen, a ver, esto es la inclusión para Eurovisión de parte de Australia. There's going to be three. I think Spain, the UK is good. And Australia. Esos son los tres más fuertes. España, Inglaterra y eso. Spain's esa not es bad. Su predicción. Yeah. Pero no va a poner en el lado de España. He starts quiet because he comes to this. He's walking along the street. This is actually the. Está caminando la calle para empezar. Everyone's got the problem. Todo el mundo tiene sus problemas. Always something on your mind. Oh, but tonight we ain't got a something. For now, let's leave them all behind. Oh, do what you want. Do what you want. Do what you want. Oh, get on it. Ooh, get on it. Tonight again. We can do tonight again. tomorrow. Oh, baby, tonight's so good. Tonight's so good. This is one turn back to follow. Oh, baby, tonight's so good. Forget tomorrow. We can do tonight again. Oh, tonight's so good. This is one turn back to follow. Tonight's so good. Forget tomorrow. We can do tonight. Again. That was a bit of It was a Whitney Houston bit there, wasn't yeah, it? Yeah, wasn't it? Bless her cotton socks. That was all right. Actually, it wasn't too bad. It warmed up. Yeah, it warmed up. It started off very depressing, well, like walking in the street. Going, well, I'll tell you what, they're all ballady type things in the Eurovision. They're none of, you know, it's people like Croatia and Bulgaria. They're bloody miserable songs, they are. They're all women going, oh, he left me, oh my God, and all this stuff, you know. Why don't they sing about going down to Tesco's or fixing a puncture on my car or something like that? What, do a rap about that, you know? Jerry in the radio sitting down. You know, rap. No, don't, yeah, do a rap. Jerry in the radio sitting down. His hair going round and round. Something like that. You made that. Where did you get that from? You made that up from something else. You're listening to The Mix on 98.9. I'm Jerry Lefebvre with Nuria Roch Casares. Mick Easton. Ignacio Romero. And there you are, guest presenter. Nereida. Oscar Amador. Thank you very much. He just dropped off the second surname. Did. Yeah, he just dropped off. They do that in Spain, don't they? Yeah. All the newsreaders, they've got all these long names, but they've just got to have two names, like Lee Wong or something. That's not a Spanish one, but you know what I mean? Todos los presentadores. Digo, ha quitado uno, tú sabes. Digo, que en España sí, porque tiene nombres largos. Todavía se quita uno y dijo Lee Wong. Y dijo, esto no tiene nada que ver con un español. But they also have these bloody long names in Spain, don't they? That's his second name. My name is Nuria Veronica Roch Casares. There you go. Yeah, it's too bloody long. What is yours then? Come on, Jerry Lefebvre, is that oh, it? Oh, I realise that, because that's why I'm Jerry. You've got a middle name, don't I have, you? Yes, but my mother had, well, I think my, I don't know about the father. Sense of humour. What is your second name? Charles. Charles? Yeah, Charles. Jerry Charles. I mean, it's not Jerry. My real name is Jeremy, you see. Jeremy. But there's too many... Jeremy Charles. Yeah, but it could, yeah, don't say it, don't. It's so embarrassing. But it's too many syllables, you know. And when I was little... Because I'm 900 you're years still old. Still little. No, I mean, words fail me. When I was small. It was. There weren't many Jeremys about. Nowadays, there's quite a lot in the UK. Clarkson. and Paxman and things like that. There's a lot of Jeremy Vine. There's always quite a lot of them. But when I was little, hardly any Jeremys. I had a lot of stick with Jeremy. I had the same in my school. Nobody was called Nuria, but they didn't pronounce it Nuria. No. I was called Noria. All my life in school, I was called Noria, and that means Ferris wheel in Spanish. So they called me una Noria, ¿no? Sí. So in England, they couldn't pronounce Nuria. They said Noria, Nurofen, Nuriev, Nurofen, everything. Ese es un nombre, ¿Nuria es en inglés también es un nombre inglés o para solamente nada, es un nombre español, nada, no? Para no, nada, no. Para nada. Mi padre it's quería nombrarme like Jane, Veronica. Janet. Yes. Janet. And Nancy. But you can tell, yeah, Nancy from Reagan. But Margaret. Margaret's, they're all slightly older names, slightly, but some of these older names are coming back now. Usually when the royals christen a baby. I reckon the baby's being born today. That's my prediction. Oh, yes. And what's the it going to be called? Baby. It's a girl. Is it? Yeah, I reckon it's going to be Alice. Alice. Alex. See, that's an older name, really. Going Alice. Back to Jeremy Clarkson. As we were. I'm bored with babies what? Now. TWAT. Have you seen the rumour that, or heard the rumour even, that they're him and the other two are going to start up a rock band? No. Yep. Do they play? Yeah, they do. I was waiting for the punchline called Twats United. Me and Nori haven't got any time for them, have we? We hate them. Wrecking beautiful cars for joy. Oh, sorry, I like it. Yeah. You liked it? Yeah. Top Gear, you did? Yep, yeah, afraid so. All right, no, well, you're afraid. Losing it now with Sky, so don't worry about it. No love lost. So you just have to watch it on your TV. I can get it on Dave. So to speak, yes. Yeah. Yes. Estamos hablando de un programa que de... Bueno, seguro que en español lo tiene Top Gear, un grupo de tres hombres que siempre probando los coches, hablando de los coches y... Sí. Son giliconejos, personalmente, pero bueno, es otra cosa, sí. Quick question, very quickly. Boom, boom. Not him. Nacho, what radio station do you listen to in the car? In my car? Yes, when you're driving to work, what do you listen to? I change radio station. Your channel hop, as we say in English. Usually Salta canales. On the Cero, La Ser, I try to connect with the national radio station. RNE 1 or whatever it is. So RNE, RNE. Radio Nacional, también a veces la Radio Nacional clásica también la pongo cuando satellite radio. Cuando 3, quiero poner. There's only three, but we don't call Radio 3. Oscar, ¿tú escuchas radio en el coche? Sí, ¿qué yo es así? En el coche solamente escucho Radio Nacional clásica. Siempre. I just listen to iPhone 6 Plus. That's my radio. Europa FM. If I want rock, Europa FM. FM. Yeah. But what about Atlantis FM? The German station? Atlantis FM. That's a good one. No? German one? No. German one? No. Oh, no. Hello, we will rock this house. Come. No. So what do you listen to, mate? Early morning, UKY FM. Oh, yeah. With Phil Dale. Phil Dell, followed by the classic station. Oh, another classic. Blow the hell. Sorry, Jerry. Oh, I love classical music. So Pachelbel, all of that. In Britain, we have it's our Radio 3 is a classic thing. There's a reason why it's called Radio 3. It's Radio 3. There's only three people listening. And, Radio 3, three people listening, yeah. And what do you listen to? Well, my car, if I want to listen to the local news, then I try to change between all the local what about radio stations. What about and if not, 40 principals. What about Lancelot? No, not really. I watch a TV version. I used to change. I don't get so long in the car. You have only 5 minutes. Yeah, come on. It's not like we do a long journey. Yeah. Well, we do a long journey. So usually 40 principales on from now on. LanzaroteMix.com. Oh. Oh, another sucker. There we go. Yeah, you have four. Yeah. Radio 4, nothing on Radio 4. Yes, sorry. You have just gained another one. You have four. Yeah. Listen to the four. Radio. Yeah, now four. Yeah, exactly. So there we go. You've got, sorry, on either side of you, Jerry, two classical fans. Classic. I love classical music. It's so boring. For me to cook, cuando estoy cocinando, me encanta poner música clásico. Mm-hmm. Eso sí. Yeah. I love classical music when I'm cooking. I like it. Relajante. Sí, and then when I'm ironing or hoovering or cleaning, then it's got to be something with a good bass. Yes. Okay, Oscar, what do you it's have? It's all about the bass. Do you have any other? Bass, I'm not playing that. Bass. We haven't got time. What hobbies do you have other than gardening? Gardening. He's got an amazing garden. Writing, gardening, in that peacock. But that's not a hobby. No, gardening. It's a punishment. Gardening. Yeah. What do you do, Narita? What hobbies? Hobbies. Well, right now I have not many times for hobbies, but I you have used not much time. No, I used to play the piano, for example. I would like to do it again for longer than I can now. Oh, right. Good. Yeah, listen to music. Mm. And just to see Bob Esponja, the TVs, or Bob SquarePants, you know, for children. You don't have children, Nuria. I have two it's Bob Esponja. Yeah. Here we go. Yeah. You serious? I teach now. Them and I listen to them. Ah, you teach, them. Yeah. Yeah, and really Patricio, you have many children. Bob Esponja, you know. Oh, my goodness, yes. No. I was turning all down too loud. That's too sad. Yes. Too well, sad. We've got a last-minute guest. Have we got time? I don't think we have, really. We've got about 7 minutes. It's not much time. It isn't much time. Mm. I want to see a bra on Mick, though. Yeah, we haven't seen a bra on Mick. Lisa, you're late. No, I'm sorry. Oh, there's no excuse. I have to work. Oh, work. Oh, what? We'll get her on quickly. Quick, Lisa. It's all right. Put the headphones on. You settle down. You're fine. You have to take those bloody sunglasses off, though. You can't bloody have two things at once. Oh, Jerry. Oh, right. It's okay. Hello, Lisa. Hello. How are you? Hello, I'm fine, thank you. Yeah, good. So what's your full name? Lisa Wakefield. Where are you from? Wakefield. Yeah. No. In England, Stoke-on-Trent. Okay. Yes. And but now we live in Playa Blanca. Oh, good. Good place to live? Lovely. And what are you doing now? Because you've got a T-shirt on, Perfect Fit. Yes. Stop looking at her chest. we sell underwear. We've started a company selling underwear, importing and selling underwear. Yeah. Just like, talk a bit closer to the microphone. Estamos con ese invitado porque estamos quedando 6 minutos el programa y llego tarde porque, claro, he necesitado currar y trabajar. Y es de Inglaterra, se llama Lisa Wakefield y tiene una empresa dedicando a ropa interior. El ajuste perfecto se llama su empresa. El ajuste perfecto, Perfect Fit. And that often happens. We've got to get you back, actually, with more time, because I know a lot of women's problems with back pains and everything is because they have badly fitted bras. Yes. And because men don't have to take them off. In your case, because you wear those high heels 24/7. What has my boobs got to do with my heels? No, your back. No, your back. I don't have back pain because I got properly fitted. My doctor goes, cup, and that's it. Está echando culpa de diciendo que la mayoría de las mujeres que sufren problemas de espalda y dolores y eso porque no ha ajustado bien el talla de sujetador. Sí, es cierto. En la península, incluso salones, fitting bra, I know some actions in the mainland, they show women which is the best kind of underwear they must use for back problems or... Okay, well, it started... When we moved over here, I couldn't find any underwear to fit me. So what size are you? Digo, cuando llega a la isla, no encontraba lugares para encontrar el hotel perfecto y está enseñando el pecho. Y entonces Jerry típico, boom, como un toro en una tienda china. Lo pregunté, ¿qué tal llegas? Pechuga, isn't it? No. No. God. That's what? Pecho means breast. Pechuga is your chicken. Okay. And not a lot of difference. I found that a lot of ladies had the same problem as me. We couldn't find any underwear to fit, so we thought there's got to be another way to do it instead of. I used to order stuff online and then my mum used to bring it out, and we thought there's got to be another way of doing it. So we started importing underwear. So how do you get it here? Because obviously you bring it out from the UK. Yes. From the good manufacturers. From the good... Yes. From the wholesalers. We've got Marks and Spencers. We've got Playtex, Ultimo. We've got Asda as well at the moment. But mostly Marks and Spencers, because that's what most ladies... British ladies My mum's Spanish, but that's the make she uses. And when we go to Las Palmas... There's a Marks and Spencer's in Mesa López by El Corte Inglés. Yeah. And she goes there and she always uses those brands. Most ladies' underwear, the bar they set everything by is Marks and Spencer's. Most ladies know what size they are in Marks and Spencer's. Well, it's the only ones that will hold her watermelons, to be honest. Dijo, la única marca de sujetador que aguanta las sandías de mi madre. De verdad, sinceramente. So basically, sorry. Where do you sell it? Well, I was just going to say, we've got a Facebook page. We stock everything at home, but the point of it is we offer a free island-wide delivery service. So if you get in touch with me on Facebook or give me a ring, tell me what size you are, I'll tell you what we've got in stock, and then I'll bring it to your house. You can try it on. But not Jerry. You can try it on. But you've got to have a big stop because no two women are the same, are they? But we've only just started. So we've got a wide range of sizes and quite a bit of stock now. We stock from A cup right up to K cup. Back size, I don't know if you've zoned out now. Back size, no. 28. We're talking about boobs. He's fine. Yeah, I know all about boobs. 28 right up to 46 at the moment. What about men? We have just had some men's underwear in. Right. Boxers and socks as well, because people asked for it. Once people started buying stuff, they were we were saying, what do you want? And they were saying, underwear, men's underwear, sarongs, swimwear as well. Not those mankinis? Not yet, no. No, you don't. If we have a request. No. ¿Tú has visto Oscar y Nereda, estos mankinis? Que llevan los hombres, que son como dos aquí y una bolsita. Oh, yo he visto un par de ellos en la playa grande. Sí, hay un par de gente que se. You've got to have the body beautiful. You could go for it. I mean, if Borat could Mick do it. Mick now he's lost a lot of weight. Mick, hey, you should do that in Iron Man on the kite, put a mankini. A mankini? Yeah. So, probably chafe a bit in the fiberglass. Whatever that means. In fact, you could get together with the pie man because he's offering an island wide delivery, so you can have pies and bras at the same time. They'll fit in the car. Yeah. In fact, my dad used to call me Duracell because. I can imagine. Yeah, because basically I was a 32AA. So AA used to call me the batteries. He says, so how are the batteries today? And it was like, God's sake, leave me alone. You know, that was what my dad called me. So what are you now then? I'm between a 34B and C. Okay. Yeah. So you have depending to shop around. Depending on the cut. No, yeah. Depending on the make cup. And depending on the cut. so it depends on that. They suddenly just grew in, so I look at my mum, so there's still hope. You know what I mean? You've got to come, Lisa. I have to ask our guest one question. Oscar, ¿tienes página web o información que la gente lo puede conectar para pedir más información? Se puede visitar la página de la editorial Círculo Rojo. Vale. ¿Eso lo tiene apuntado en nuestra información que acaba de rellenar? Creo que no. Lo apuntaré después. Sí, en esa página se pueden adquirir los libros también por Amazon y en la propia editorial. Aparte de que La Venganza del Escriba también se puede comprar en las librerías de la Arrecife. De vale, entonces vamos a tomar nota de esta página web para que la gente, si quiere saber más información del libro de Oscar y información del siguiente capítulo. Bueno, del siguiente todavía es un secreto. Sí, sí, pero acaba de lanzar el line a 4 gente que escuchaba este programa, entonces no pasa nada. Y bueno, pues estoy en ello, estoy en la segunda novela, pero bueno, de momento estoy ocupado con la promoción de este primer libro. Vale, bueno, gracias primero, Oscar, para venir. Yo sé que ahora vas a grabar un spot para YouTube. Exactamente. Con Javier Caídas ahora mismo. Muy bien, sí, efectivamente. Perfecto. Han sido muy amables y voy a grabar un spot de YouTube. Y Nereida, gracias por venir. Muchísima suerte, adelante y todo. Y gracias a gente como usted y como nuestro invitado Benjamín, que la cosa va a cambiar por fin en la isla. Yeah, we're hoping. Sí. Hopefully with change is good, isn't it? Isn't it, Jerry? Sorry, yes. Yeah, and we've got to have Lisa back as well and bring some of her wares. I was infatuated. Somewhere else. I'm infatuated with... Está infatuado conmigo, ¿verdad? Yeah? Ay, sí, yo no sé por qué. Acaba de descubrir la talla de pecho que lleva, ahora ya está perdido. Those 34 CDs or whatever they are. Hey, they're better than 32 AA's I used to have. It's like 2 peas on fried eggs. But what you can't get in your mouth is a waste. And leaving that, we'll... we're going to call Except it a day. No woman ever. You've been listening to The Mix on Ondas Jaisa. My name is Jerry Lefebvre with Nuria Roch Casares, Mick Easton, and we've got the others have gone. Nacho has gone now, but we have a wonderful author and writer, Professor Oscar Cook Amador. Gardiner, and we have also another teacher as well, Nereida Cañal, and also just popped in, but she's got to come back again, please, Lisa. Yes, I will do. Sorry. That's all. And then on the sofa, our triathlete and future member of the Cabildo, Benjamin. He's got to fight San Ynez, hasn't he? I think he'll win. He's a triathlete. Probably. Right. As we say, those 3 words right at the end. That is us. That's not really English, but that's what I end it with. It's close, hasta though. Pronto.